Bueno, ya lo habíamos anunciado en el sumario del programa Leiotic desde la ventana de hoy, que hoy íbamos a hablar con el director de la revista Bergezar, Iñaki Vergara. Y como lo prometido es deuda, al otro lado del teléfono ya le tenemos a Iñaki. Arratsalde, buenas tardes, Iñaki. Arratsalde. Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo llevas este confinamiento? Cuéntanos un poco. Pues vamos a decir bien. Vamos a decir que estamos sanos, creo. Después de alguna prueba así, en el ámbito que estamos positivos, o sea, positivo de no tener nada, o sea, que seguimos adelante y, bueno, pues con ganas de que esto termine, me imagino como casi todos, y volver a echar a correr por la calle. Bueno, pues de momento, este domingo ya parece que nos han dado permiso para salir con las criaturas por lo menos una hora, que nos dé un poco el aire. Y a ver si a lo largo del mes de mayo vemos un poco la luz, aunque no sé yo si va a ser esto para largo, pero bueno. Yo creo que nos van a sacar ellos a nosotros, en vez de nosotros a ellos. Creo que tenemos más ganas los padres de salir que los hijos casi, pero bueno. Desde luego no, no va a venir mal. Desde luego que sí, que no va a venir mal el tener un poco de esparcimiento fuera de las casas. Lo que sí que tiene un buen esparcimiento va a ser la revista Bergezar, que no hay quien la detenga, ¿no? Ya estamos en marcha con un número nuevo, un número especial, ¿no? Iñaki, cuéntanos un poquito cómo va a ser esta nueva edición. Sí, pues mira, casi lo has dicho tú, el esparcimiento va a ser sobre todo la novedad, porque ante la incapacidad de poder salir a la calle, repartirla a los buzones, vamos a hacer una revista por primera vez que esté virtual, que se pueda ver en la página web, que se pueda ver en el blog que tenemos, y que se pueda dar vueltas por ahí, que en Issues, que es una plataforma de revistas digitales, y que también se pueda ver un poquito pues en un PDF que intentaremos mandar a la inmensa mayoría de los vecinos, que intentaremos que las redes sociales, en este caso, pues jueguen a nuestro favor y se repartan por ahí. Claro, evidentemente para que salga la revista hay un equipo de personas que estáis trabajando en ello, que es el equipo, supongo, o que habitualmente os juntáis para la redacción y la edición de la revista. ¿Cómo os estáis organizando? Un poco, si estáis de toda la plantilla al 100%, cuéntanos un poco cómo está siendo las labores organizativas. Pues se complican un poco más de lo normal, pero bueno, al final hemos tirado de las nuevas tecnologías que para vos están, las podemos disfrutar y utilizar. Hemos juntado un par de veces una reunión de estas por Zoom, que al final es juntarnos a todos, y nos hemos juntado más o menos todos a través de una reunión virtual, y nos hemos, valorando la necesidad o las inquietudes que teníamos de generar una revista, aunque sería en un formato diferente, que era un poco lo que decíamos, ¿no? Pues al final somos una parte de la voz del pueblo y queríamos dejar nuestro granito de arena en esta situación. Entonces, pues bueno, pues hablamos un poquito de qué queríamos hacer. Contactamos con Josu Bayo, el técnico de deportes y de asuntos sociales, es el que más un poco nos ha aportado pues unas líneas hacia dónde seguir, y luego viendo un poco las sensaciones que veíamos un poquito en la calle, sobre todo desde nuestro punto de vista, los comercios, siendo algo que al final es lo que sustenta la revista, viendo qué movilizaciones se han hecho los vecinos del pueblo, con creación de mascarillas, pues un poco gente que ha intentado echar una mano y ayudar con los repartos de alimentos, con las cosas, viendo por ejemplo la radio que ha vuelto a retomar ese pulso otra vez en las ondas, pues viendo un poquito qué era, cómo fluía el pueblo, intentar pues dejar nuestro granito de arena, que la gente se entere de lo que está pasando y de cómo se está ayudando. Como siempre no llegaremos a todo, pero sí que lo hemos hecho una revista bastante bonita. Uh-huh. En esta ocasión vamos a contar con alguna página más, o nos ceñimos a lo que estamos acostumbrados, Iñaki. Pues no tenemos muy claro, porque al final al no estar en papel y no obligarnos a las 12, a las 16 páginas que suele tener la revista normal, la verdad que no sabemos. Como que hemos hecho la entrega hoy de los temas, y tiene toda la maqueta ahora y va a ser ella la que va a ir metiendo el material a las páginas. No sabemos si llegaremos a las 16 o nos quedaremos más cortos. Pues tampoco era lo más importante. Lo importante para nosotros era, pues no sé, dar otro huevo de aire fresco a la situación que están, animar un poco a los vecinos, que vean que bueno, que poco a poco hay cosas que se pueden hacer, otras que se tienen que quedar cerradas, como está pasando por ejemplo con muchos comercios, pero por lo menos, no sé, dar un aire a la revista. Y luego, no sé, pues mandaremos un PDF para todo el mundo y veremos un poco ahí cómo, qué es lo que hemos conseguido hacer. Si mal no te he entendido, ya están todos los temas, ya está todo el material metido en el horno. ¿Y para cuándo vamos a tener la revista Revisiones Alídica y vamos a poder disfrutar de ella? Pues lo más posible que el pistoletazo de salida, se puede decir, acabe siendo el 1 de mayo, por darle una fecha. Mira, no lo acabo de dar, que es que está todavía. No sé si la fecha os afecta mucho o no, pero bueno, igual por darle el primer día del mes, darle la salida. Y luego, pues mira, también, aunque a veces afecta, a veces no, pues afecta el fin de semana por ahí para estar más tranquilos en casa, reposar, porque hay gente que, pues, que va a trabajar y esto, pues que pueda estar ese 1 de mayo viernes en la calle y sábado y domingo, y esperemos que más tiempo en colgada en las plataformas y que se pueda ver la revista y disfrutar de ella en otros meses. Bueno, pues ese 1 de mayo, como dices, previsiblemente podemos disfrutar de la revista Berriozar. ¿Alguna cuestión que quieras remarcar o algún mensaje que quieras mandar a las personas lectoras de la revista Berriozar? Algo que, bueno, pues sin hacer spoilers, pero alguna cuestión a destacar del número de este número tan especial de la revista. Pues igual lo más, bueno, no sé si, bueno, a ver, la revista va a ser totalmente diferente a otros meses porque va a ser más cortos, por la imposibilidad que va a generar una revista un poco más largo, temas más desarrollados. Y sobre todo por el tema también fotográfico, que al final sí que dimos un paseo por Berriozar y estuvimos con la gente aplaudiendo y haciendo alguna cosa por ahí un poco. Pero, por ejemplo, se nos ocurrió reforzar o volver a animar un poco a la gente con el concurso de las fotografías. Y que ahora hemos limitado a los balcones o a casa, pero sí que, bueno, un feedback que teníamos con la gente era que se lo pasaba muy bien con la revista, porque tenía un quehacer en las vacaciones diferente, a ver cosas, a pasear. Pues bueno, se nos ha ocurrido que igual la gente que pilla la revista en casa pues la puede coger y la coloca en algún sitio y se le ocurre hacer algo original con la revista. Y bueno, se nos ha ocurrido pues como relanzar el concurso de las fotos, por si alguien quiere hacer algo, que lo que vayamos recibiendo lo publicaremos un poco en la revista. Eso sí, como gracioso, como, no sé, como diferente o divertido, que la gente, pues no sé, va a animar un poco a la gente a participar en algo diferente. Bueno, si algo está teniendo esta nueva situación que estamos viviendo, es que la gente está motivada por participar en cuestiones y que algo en común para todas las personas es que seguramente recordaremos esta crisis que estamos viviendo. Y esta puede ser una manera, bueno, pues agradable de poderla recordar, que cuando ya haya pasado todo y hayamos cogido un poco perspectiva, ver un poco cómo la revista Berriozar ha llegado a todos los hogares y hemos entrado en esas propuestas que tan divertidas que nos proponéis, ¿no? Sí, es una forma de tocar un poquito, pues una parte un poco más lúdica, ¿no? Al final recogemos, eso ya te he comentado, pues un poco el pulso de la calle, con pues hasta donde nos permite, iba a decir el pulso desde los balcones, ¿no? Pero bueno, seguimos saliendo un poco a la calle, coger un poco el pulso de la calle. Al final, pues bueno, pues el concurso es una cosa que mira, puedes hacer en casa y mira, pues se te puede ocurrir participar un poco ahí en esa parte de la revista. O sea que, bueno, ahí está. También hemos tenido colaboraciones externas que otras veces no suelen estar, de gente que hemos visto textos interesantes que ha publicado otra gente que nos ha parecido bonito destacar, un poco pues tus consejos hacia las personas en estos días, en la que vamos a tener un poco poner nuestro granito de arena a sobrellevar mejor esta situación también. Bueno, Iñaki Vergara, director de la revista Berriozar, lo tenemos que ir dejando por aquí porque el programa Leiotic desde la ventana continúa. Y solamente nos queda agradecerte enormemente que nos hayas atendido esta llamada y que, como siempre, agradecerte también ese regalo que nos hacéis en forma de revista. Muy bien, pues nosotros una gracias también y lo mismo, animaros a la radio como otro nuevo soporte que ha renacido otra vez, pues que el programa también pues tenga mucho éxito y se pueda ver y sirva a entretener a la gente en estos momentos tan complicados. Pues así es. Iñaki Vergara, un abrazo enorme. Es que ricasco.